La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. This ring, yeah baby, you know what I mean. Música de este proyecto, Moya and Phil J. Not with this rain, let me go. Así suena esto en Zona 69. Y ahora vamos a escuchar a una chica llamada Casey. Así de bien suena este primer tema que te presentamos aquí en Zona 69. Se llama Kiss Me. Escúchalo porque te va a gustar. Kiss, that's when I know that we walk 5, 6, kiss, have the right chemistry. You don't have to hold back. girl, I'm coming over. Coming over, babe. You know I wanna hold ya. Kiss you. Kiss you. Cause I know you want me to. I wanna give you what you like. So please, so please don't be afraid to. Afraid to. To tell me what I make you. Reach the top. Reach the top. Baby. Girl, I mean it. I mean it. Cause baby, I can feel your heartbeat. Zona 69, no nos viene nada mal. Casey, así suena este Kiss Me. No quieres bailar, ¿eh? Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. en proceso, leyendo tracklist, descargando. Your body, your legs, your feet. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. La mezcla, uno de los temas de este verano, sin duda, Ibiza. Tema estrella este verano, sin duda alguna, en Ibiza. Este es la mezcla de Michelle Claes. Así suena esto en Zona 69. Nos vamos a un bloque de descanso de 3 minutos, un break. Y enseguida estamos de vuelta con más música aquí en Zona 69. Así que no te vayas porque tenemos mucho para ti. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Por dentro si dices que no me quiere, que se me corta el aliento y me clavo mil alfileres. Me voy derechito pa'l bar de las horas muertas, saliendo pa' dentro y borrando todas mis huellas. Que no me impresionas con esos aires de chula, que siempre doy con tus huesos aunque te oscura. Yo como no soy muy normal decido buscarte. Buscándote en la oscuridad yo suelo encontrarte. Pero mañana es fin de semana, dentro del laberinto de tu mirada. Porque esta vez no me da la gana, con esta borrachera y esta vida insana. Yo quiero verte de madrugada, rumba que tumba con la rumba catalana. Y no tener que decirnos nada, que no, decirnos nada, que no, pa' qué, decirnos nada. Y a veces me enciendo y me apago como una vela. Me tumbo como un gilipollas de las estrellas, pensando en qué daría yo por tocarte el pelo. Como una aguja del reloj que has perdido el tiempo. Muero de ganas de verte por la mañana. Me quedo mirando al teléfono a ver si llama. Me voy derechito al buzón de las llamadas perdidas, que intentando localizarte se me hace de día.

suena lo nuevo de esta diva. Whitney Houston ha vuelto después de 8 años de silencio con ese Million Dollar Bill. Así suena esto en Zona 69. Seguimos adelante en este séptimo podcast. Bienvenidos todos. Gracias por estar ahí una semana más. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Bueno, en el foro de debate del grupo de Facebook de Zona 69 estamos hablando de muchos temas. Por ejemplo, el mejor viaje de tu vida. Cuéntanos el mejor viaje de tu vida a nuestro correo electrónico o en el grupo de Facebook. O también esta semana estamos incorporando el tema de el botellón. Cuéntanos buenas o malas experiencias haciendo un botellón y cuéntanos, bueno, tu experiencia y tu opinión sobre los botellones. Esas son nuestras vías de contacto. Zona69@lamusicasemueve.net. Este es nuestro email, lamusicasemueve.net. La página web y el grupo. Únete al grupo Zona69 en Facebook. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es la fiesta! Zona69. Que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Y yo tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad del nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire. Solo Standing at the door, who knows I want a girl to stay. But we both know I got to walk away. We've been here so many times before. Can't take the arguments no more. So many nights I spent here late at night away. So tan solo miré a buscar otro.

¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Este es el tema que más suena actualmente en todos sitios. El Looking for Paradise. La música de Alejandro Sanz junto a Alicia Keys. Es un pedazo de voz. Tema que se te pega, se te mete debajo de la piel y te llega al corazón, ¿eh? Es eso. Tremendo. Este Looking for Paradise, buscando el paraíso. Es el nuevo álbum de Alejandro Sanz, nos encanta. Solo como tú, oh my sister, todo el mundo va buscando ese lugar. Looking for paradise. Envíanos tu canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta la zona más caliente. 69. Zona 69. Esta es la tuya. Y ahora suena la música de Mila y Moret con este Pick Me Up. My heart's gone cold, and the one who brings it back, yeah. La noche es nuestra. Atrévete a entrar en Zona 69. Yes, I can see ya. Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl. Estupendo tema para irnos esta semana de este podcast de Zona 69. Hasta aquí hemos llegado. Estas son 2 horas. Gracias por estar ahí. Esperamos ansiosos tus emails para la semana que viene. Zona69@lamusicasemueve.net. Ahí está este sexy beat, la música de David Guetta junto a Akon, sonando aquí en Zona 69. Saludos a quien te habla. Raúl Fernández. Lamusicasemueve.net. La semana que viene mucho más aquí en el podcast de Zona 69. Si te has sabido poco, tienes los otros 6 podcasts también colgados aquí, así que los puedes escuchar cuando y donde quieras, o te los puedes descargar. Y, por cierto, suscríbete al grupo, ¿eh? Hasta en el grupo de Zona 69. Nos vamos con Rihanna, este SOS. Rihanna, que muy prontito en noviembre publicará el nuevo álbum. Estamos a la espera del nuevo sencillo para poder ponértelo. ¡Adiós! And you're of course the answer. Just hold me close, boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. S.O.S. Please someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. I can't take it, see it don't feel right. S.O.S. Please someone help me. It's not happen. And boy, your love's enough with words and spoken. I said, boy, I'm telling you, you got me open. I don't know what to do, it's true, I'm going crazy over you. I'm begging, S.O.S., please, somebody help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this. Why you making this hard for me, baby? You got me tossing and turning, can't sleep at night. It's time, please, someone come and rescue me. Cause you are mine, got me losing it. I'm lost, you got me looking for the rest of me. Love is testing me, but still I'm losing it. It's time, please, someone come and rescue me. Cause you are my mind, got me losing it. I'm lost, you got me looking for the rest of me. Got the best of me, so now I'm losing it. La música se mueve, la música se mueve. Zona 69.